Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con CS Pesquero. Identifícate. Soy Carlos y llevo en esto de la informática muchos años. El primer hack que recuerdo fue en un Spectrum ZX Plus con 48K de memoria, siendo un niño. Usábamos el comando poke en BASIC para modificar el contenido de una posición de memoria en los juegos y te cambiabas el número de vidas o el dinero. Luego pasé a MS-DOS y GWBASIC 320 en un 8088. Con una pantalla CGA de 4 colores y con discos floppy de 5 1/4, donde hacíamos maravillas con las PC Tools o con el Norton Commander. Cuando copiábamos un disquete a un colega, editábamos el readme en hexadecimal y dejábamos mensajes al final del clúster después del código de nofile. Y el colega, abría en hexadecimal y los leía los mensajes. Ya en el 90 y pocos estuve jugando un tiempo con ensamblador del 8085, haciendo algunas rutinas sencillitas. Aprendes mucho más de lo que pensamos programando a bajo nivel. Se aprende un montón del funcionamiento interno de los sistemas. Luego, a finales de los 90, ya en un Pentium 133, programé un poquito en Turbo Pascal 7, en ANSI C. Eran los lenguajes que veíamos en la ingeniería técnica e informática de gestión. Y ahí tuve mi primer contacto con Unix, con System 5 y con GNU Linux. Como recordaba Sergio C en su entrevista, comprábamos discos de 3,5 de baja densidad. Les hacíamos un agujero con un punzón caliente y los convertíamos mágicamente en alta densidad. Luego los formateábamos por encima de su capacidad nominal de 1,44 megas, con las FDUtils o con programas como FDFormat. En GNU Linux he pasado por varias distros. He probado Red Hat, Canopies, SUSE, cuando su Just era una maravilla, cuando APT todavía estaba en pañales y vivíamos aquel dependency hell, ¿no? El infierno de las dependencias de las dependencias. Probé y me desesperé con Gentoo. Ubuntu, por supuesto, pero al final siempre vuelvo a Debian, testing generalmente. ¿Si pertenezco a algún grupo de hacking? Bueno, el que tenemos unos cuantos amiguetes y con el que más aprendo es pax0r.com. Fue Navaja Negra en Albacete en 2014 y desde entonces es el grupo donde más aprendo. Técnicamente ellos son la caña, aunque yo soy muy noob y estoy a años luz de ellos, me tienen muchísima paciencia. Usuario. CS Pesquero. Contraseña. Alt255, contraseñas.obsoletas.icoma, ponte un 2FA, coma, pero, puntos suspensivos, se abre interrogación, confías en SMS, se cierra interrogación, alternando mayúsculas y minúsculas y cambiándola a menudo. Nos conocimos en 2013 en la red y compartimos un espacio, ilusiones, trabajo, creando una asociación. Hoy está aquí Carlos, buenas. Muy buenas, Epsilon. Un placer estar aquí contigo y estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras en el podcast, que me parece una idea muy buena. He escuchado algunos y la verdad es que me gustan mucho tanto las preguntas como las respuestas de la gente, que son personas bastante, bastante interesantes. Espero estar a la altura. No hay altura. Aquí lo que hay es anchura de miras. Muchas gracias por acordarte de mí y construir comunidad, un poco lo que llevamos haciendo tanto tiempo y por lo que vamos al final coincidiendo, que siguen siendo siempre proyectos en las mismas líneas, ¿no? Y un poco intentando mejorar lo que tenemos alrededor. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Uf. A ver, teniendo en cuenta que una civilización alienígena lo suficientemente avanzada como para viajar entre las estrellas, en un tiempo razonable, claro, esa civilización probablemente tendría una estructura social de colmena, similar a las abejas o a las hormigas, incluso una conciencia única compartida. Lo primero que habría que hacer sería explicarles la relevancia de la individualidad en nuestra especie. Libertad es la capacidad de realizar acciones que satisfagan los deseos individuales sin que necesariamente redunden en un bien para el procomún, y siempre que no perjudiquen al resto de la comunidad, claro. Y eso una vez identificadas y eliminadas las trabas morales que tenemos a causa del constructo social, de la religión, etc. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Pues le diría que la realidad digital es tan real como parece en muchos aspectos, pero es muy irreal en otros. En nuestra percepción de la realidad de la red, puede parecer que algo es muy importante porque en nuestro entorno de Facebook o de Instagram todo el mundo está hablando de ello, pero realmente es una falsa importancia y está provocada por los algoritmos que deciden qué contenido es. También le diría, desconfía de todo y de todos, cuestiónate todo. De entre las personas potentes técnicamente, sigue a gente que promueva la igualdad y la libertad en la red, porque sus mensajes estarán menos sesgados. Lee mucho y establece una estrategia de aprendizaje. Ponte un horario y cúmplelo. Dentro de esa gestión de tu tiempo incluye ejercicio físico, porque conforme vayas cumpliendo años detrás del teclado lo vas a necesitar. Le diría, escoge tu camino, aprende lo que más te guste, pero no estreches demasiado ese camino, porque casi todo en la red está interrelacionado. Tú puedes especializarte, pero necesitas aprender de todo para establecer una base que te dé así una visión global. Y sobre todo le diría que cuando juegues, que no te pillen. Por callar no te va a pasar nada, así que ten mucho, mucho cuidado con lo que reportas. Habla con tus abogados y cúbrete las espaldas antes de reportar, que la policía y los jueces imputan a mucha gente por avisar de agujeros y te puede tocar a ti. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. GNU Linux, GitHub, archive.org. Recuerdo ahora mismo pues la iniciativa de Internet y de memoria, todo está en archive y sobre todo pues para vigilar a los políticos, lo que han dicho, lo que han prometido. Esto, claro, en el caso de las personas nos lleva a lo mejor al derecho a la intimidad o al olvido de nuestros datos, pero en el caso de los políticos debe quedar constancia de todo lo que prometen o de todo lo que hacen. Más proyectos, pues, por ejemplo, Wikipedia es una pasada. Para mí, Wikipedia es patrimonio de la humanidad. Dante's Gates de Jorge Coronado, Radare 2 de Pancake, SQL Map de Bernardo y Miroslav, que son herramientas interesantísimas y que me alucina que están desarrolladas prácticamente por una o dos personas, por lo menos al principio, ¿no? Sci-Hub. Vamos, o mejor aún, las revistas científicas abiertas como arXiv.org, el movimiento Anonymous, algunas herramientas de lucha como Ufonet o Hoic, aunque hay que utilizarlas con mucho cuidado porque lanzar denegaciones de servicio puede meterte en la cárcel. También me gustan iniciativas como Buzón X o Filtrala o Civio para vigilar a los poderosos, a los legisladores. Y me alucinan todos los proyectos de hardware libre como Raspi, Arduino y otros menos conocidos. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Lo primero que debes saber es que esa frase es falaz en sí misma, ¿no? El verbo está mal escogido a propósito. Esconder hace que pensemos inconscientemente en una presunción de culpabilidad. La privacidad es un derecho fundamental y el verbo correcto no es esconder, es proteger. Siempre, siempre, siempre tenemos algo que proteger. Me da igual que sean tus ideales políticos, tu vida sexual, tus creencias, lo que haces en el salón de tu casa o lo que haces en tu habitación, lo que hablas con tu pareja o con tu familia o con tus amigas. Desde el momento que tú no controlas lo que es legal o moral, mañana puede venir un gobierno de cualquier color y legislar que algo que tú haces, o peor aún, algo que eres, es ilegal. Y decidir que hay que internarte en una prisión o en un campo de exterminio porque tu opinión o tu fenotipo es peligroso para los demás. En todo caso, además de tus secretos, tu vida está cargada de datos del resto de personas. Y eso es su intimidad. Y eso sí que tienes que protegerlo y ocultarlo en todo caso. El nombre de tus amigas, o su fecha de nacimiento, o su teléfono, sus sentimientos, sus anhelos, da igual. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Uy, anécdotas hay muchas, contables e incontables. Va, en esta pregunta voy a mojarme un poco, que ninguna de las entrevistadas está contando así anécdotas muy atrevidas. Con 18 años, estudiando en Granada, vivíamos al lado de una comisaría de la Policía Nacional. Y teníamos una tele vieja y le quitamos el tope del hilo de la ruedecita hasta de sintonizar la frecuencia. Y pillábamos la emisora de la policía en VHF, al final del todo del dial. No me acuerdo, más allá del 100, llegaba hasta el 108 creo, pues más allá del 110, 112 megahercios. Hablaban en claro, sin cifrado, y llegamos a escuchar verdaderas barbaridades. Luego las comunicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado empezaron a usar tetra y se volvieron indecifrables, o no. Por entonces trasteábamos y nos metíamos donde no debíamos, en los servers de la universidad, pero es que las medidas de seguridad eran muy laxas, no, los permisos no se revisaban, otros estudiantes se dejaban sus sesiones abiertas, pero lo divertido llegó con internet en casa, con aquellos modem baratos que llevaban implementaciones muy chapuceras del protocolo. Quizá el V40, el V42 antes. Entrabas en un servidor FTP, por ejemplo, en cualquier server usabas como nombre de usuario el comando hayes para cortar la llamada, que era algo así como más ATH0. El server te respondía a user ATH0 not found y se le colgaba la llamada, porque cuando la cadena ATH0 atravesaba su modem antiguo, su modem viejo, cortaba. El modem no era capaz de discernir si era un comando o no. Interpretaba todo como comandos y se caía. Luego ya con los modems más nuevos dejó de funcionar aquello. Por entonces recuerdo leer y releer aquel documento, Tácticas de guerra en el IRC, que por cierto lo escribió Roman Soft, que está todavía por aquí en activo. En el IRC pasé mucho tiempo aprendiendo hacks. Compartíamos un montón de manuales de hacking, de novelas, de enciclopedias. En el canal Books de los Books con Z de los servidores de Undernet, o en el canal Libros del IRC hispano. Algunos archivos eran muy grandes y como los servidores FTP de las universidades estaban abiertos, entrábamos como Anonymous, como el usuario, y los usábamos para compartir los archivos más pesados, como vídeos grandes o imágenes ISO. También he estado en muchas campañas de defensa de los derechos, desde la lucha contra la aprobación de la LSSI, que estaba entonces un poco centralizada en cristopolis.org, contra la ley SINDE, la de economía sostenible y algunas otras. Joder, y en algunos momentos hicimos mucho ruido. Conseguimos tumbar el sistema de correo electrónico del Congreso y del Senado y le hicimos de dos a la línea de teléfono, tanto de las Cortes como de los partidos políticos que apoyaban la ley SINDE. Ahí hicimos ruido, hemos hecho ruido algunas veces. Otra anécdota, durante alguna huelga general, pues misteriosamente, la tarde de antes de la huelga, se bloquearon unas 500 cuentas de dominio de la empresa en la que yo trabajaba por equivocarse tres veces en la contraseña. Digamos que algún actor anónimo lanzó un script que recorría los nombres de usuario y lanzaba tres intentos de login contra el PDF del dominio, con una contraseña aleatoria. Os podéis imaginar el día de la huelga, cuando la gente llega al curro, tiene la cuenta bloqueada y la persona de informática que está de servicios mínimos recibe 500 llamadas de usuarios bloqueados en 20 ciudades distintas. Oye, que no funciona, oye, que estoy bloqueado. Y si alguien rastreó ese script, llegó a un Linux con Samba configurado para identificarse como un Windows 95 con el nombre de equipo del director general de la empresa. O sea que creo que nadie llegó a rastrearlo. Hay otra anécdota, esta va a ser la primera vez que la cuente, esta no la he contado, que creo que prescribió hace mucho, tampoco lo tengo muy claro yo cuál es el plazo de prescripción de cada delito, de cada falta. En 2003, cuando la invasión a Irak, en la campaña del no a la guerra, yo estaba trabajando en una administración, en un edificio con muchas plantas, y el día que estaba convocada la manifestación, que además, joder, fue la más multitudinaria que he visto en mi vida, casi todas las impresoras del edificio a media mañana empezaron a escupir folios con la convocatoria de la manifa, sobre una imagen gigante de un niño árabe al que apuntaba la cabeza un boquerel de gasolinera, como si fuera una pistola. Aquella imagen era brutal. Pues los funcionarios, que casi todos eran bastante fascistas y apoyaban la invasión de Irak, apagaban las impresoras, las volvían a encender y cuando las volvían a encender volvían a tener las colas de impresión llenas con el cartel. Y eso fue pues un hack, porque un amigo de un amigo sabía que las impresoras con HP de YesDirect permitían imprimir directamente mandando un archivo por FTP y lo explotó. Alguna más, pues sabéis que durante mucho tiempo las claves Wi-Fi de la mayoría de las compañías de ADSL se podían romper, o porque usaban cifrados débiles como web o WPA, o porque se publicaron algoritmos que te daban la clave a partir del nombre de la red Wi-Fi. Y durante esos años hice bastante word driving, también hicimos cosas así chulas. Nos íbamos a la otra punta de la ciudad, nos conectábamos a la wifi de un polideportivo y desde allí entrábamos en un servidor vulnerable, lo parcheábamos y lo dejabas bien parcheado para que nadie más entrara y dejábamos un mensajito al AMBI. Oye, tenías esta vulnerabilidad, la hemos parcheado tal, un saludo. Esto lo hice algunas veces con un colega que sabía bastante más que yo, joder, y nos sentíamos ahí todos hackeréticos porque ayudábamos y arreglábamos cosas. Luego llegó 2010 y llegó la reforma del artículo 197 y del 270 del Código Penal y reportar dejó de ser divertido. Ahora se hacen cosas, pero se hacen de una forma más individual y mucho más secreta. Y encima, al año siguiente, pasó el caso de Lulsec y Sabu vendiendo a sus compañeros al FBI. Y digamos que ya nadie confía en nadie del mismo modo. Así que después de 2010 seguro que he hecho algunas cosas más, pero ya sabéis el dicho. Podría contároslas, pero después tendría que mataros. Muchas cositas, muchas anécdotas. De hecho, por dar así a la abuela pluma algunas pinceladas, digamos, de lo que has ido comentando, pues la época del IRC, pues esto, ya hemos charlado, yo también andaba por allí, pues en Freenode teníamos un grupo, HCKRS, en el Hispano también estuve antes, digamos, fundamos el canal Hackademy, teníamos otro canal, Dozers, de hecho... Cuando aquello, digamos, había cierta vendetta también en la propia comunidad más cercana, digamos, entre las metodologías, ¿no? Había una gente que era más de defaces, digamos, de modificar los sitios web, dejar mensajes, etcétera, muchas veces firmas, un poco como en analogía también con los grafitis, la gente grafiteaba o dejaba su firma, otros tenían algún mensaje más político, etcétera, y luego también había otras comunidades, otras partes que eran los dozers, digamos, la gente que también echaba abajo los lugares, ¿no? Y había incluso cierta vendetta, o sea, había cierta separación dentro de la comunidad porque, bueno, había una gente que consideraba, digamos, que eso era coartar la libertad de expresión de esos sitios, a pesar de que su contenido, lo que fuese, no fuese loable, digamos, y había otra gente que pensaba que, bueno, que las acciones directas, digamos, estaban dentro de un marco digital todavía, además, por explorar y que era muchas veces eran formas también de, digamos, de hacer llegar un mensaje, ¿no? Luego, ¿qué más comentabas? Lo del tema de los plazos. Bueno, yo creo que cualquier persona, digamos, cualquier persona activista, digamos, con cierta conciencia, que trabaje, digamos, en el tiempo, tiene que saber que ese legado viaja con él, o sea, o viaja con ella, digamos, es una mochila que nos acompaña. Entonces, aunque haya podido prescribir legalmente, hay que ser muy tácticas también, digamos, contando. Lo hemos visto también en políticos y en otros activistas, digamos, cómo se tira de hemeroteca, ¿no? Entonces, digamos que las anécdotas, al fin y al cabo, una tiene que saber dónde está también ahora mismo, qué es lo que quiere hacer en el futuro para saber qué es lo que tiene que contar del pasado. Luego también, ¿qué más? Ah, hablabas, por ejemplo, del tema de las campañas de SGAE. Pues bueno, yo también he estado presente en bastantes cosas que has dicho, de hecho. Y bueno, pues mira, por ejemplo, que comentaba el primer Net Strike, la primera ciberprotesta, pues se hizo precisamente hacia la SGAE, pues hicimos muchísimas cosas, modificamos el algoritmo, ¿te acuerdas? De Google, digamos, el voy a tener suerte, entonces cuando ponías ladrones, le dabas a voy a tener suerte, que tenía un botón antes Google, digamos, hace mucho que no entro, pero no sé si lo tiene todavía, pero bueno, le dabas a voy a tener suerte y salía la SGAE, ¿no? La primera. Luego, pues más cosas, hicimos bastantes protestas, también juntándolo un poco con el grupo este de Freenode, HCKRS, pues ahí hacíamos charlas, digamos, era un grupo bastante heterogéneo, bastante interesante, bastante chulo. Hicimos protestas, digamos, enfrente de las sedes, no solo digitales, digamos, este Net Strike, no solo, digamos, protestas, también hicimos un programa que también lo usamos, digamos, con los eurodiputados más adelante, que podías, digamos, enviar miles de emails, ¿no? Y saturar, digamos, los buzones, que después es verdad que muchos eurodiputados o determinados personajes no les llegaba a ellos, digamos, directamente. Pero bueno, nos costaba y luego teníamos otros enlaces por otros sitios, digamos, que habíamos saturado que el mensaje les había llegado, digamos, de alguna manera. También hicimos algo parecido con Bill Gates. De hecho, intentamos hackear, digamos, el contenido de una emisión de televisión de Malasia, una entrevista que le hacían a Bill Gates allí. Y también con ayuda, digamos, gente a nivel físico, también era esa época, un poco también es ahora, digamos que la gente lo que veía en una pantalla se lo creía. Entonces, también estábamos demostrando con cierta picaresca también ese poder que tenía, ¿no? La red, ¿no? De hecho, fue realizada esa acción en colectividad, o sea, pusimos una wiki y en esa wiki hicimos varias preguntas, ¿no? ¿Qué le preguntarías al hombre más rico del mundo, al hombre más poderoso? Digamos, además, y que todavía sigue, digamos, Microsoft cuando aquello andaba con temas de patentes, de hecho tenía juicios por monopolio, etcétera. Digamos que en realidad estábamos experimentando y demostrando el poder que tenía la red, ¿no? Además, cuando aquello, digamos, había mucha más brecha entre los que estaban en la red y los que no. No es como ahora, ¿no? Que se ha mezclado más la vida cotidiana con ella, sino que estábamos viendo cómo esa mente colmena podía hacer modificaciones, digamos, en la realidad desde la red, ¿no? En el mundo físico. Al final, pues Bill Gates suspendió aquella entrevista, pero la verdad es que fue muy enriquecedor, digamos, también todo el trabajo que se hizo y luego la idea en sí misma. También lo engancho digamos, con lo que comentabas un poco de las impresoras y tal, que también ha habido por ahí alguna cosa curiosa, incluso con los faxes también, ¿no? Digamos, y luego, ¿qué más? La gente cuando se coló en las galas, también físicamente, Anonymous apareció varias veces en varias galas, digamos, hubo muchas campañas, ahí la comunidad, la edad más activista, más hacker, digamos, se puso bastante las pilas, digamos, con ese tema. Luego hicimos mucho trabajo también de calle, digamos, de esto, de ir a las sedes, digamos, de la SGAE y hacer allí, pues, pequeños stands donde regalábamos distribuciones de Linux, digamos, también dábamos pegatinas, explicábamos un poco los temas de la propiedad intelectual, porque la gente, digamos, en la calle tenía más esa idea, digamos, de que la propiedad intelectual era un tema, digamos, de artistas, de creadores y tal, que no se afectaba. Pero claro, empezaban a salir temas como, pues bueno, que la SGAE de repente, ¿sabes?, empezaba a cobrar a obras benéficas, tal, pues, o una obra de gente con diversidad funcional, pues que es benéfica y tal, pues les iban y les cobraban ahí pues un dinero que es que ni lo recaudaban prácticamente, empezaban a cobrar las peluquerías, metieron, digamos, esa presunción de culpabilidad en todos los formatos, que todavía sigue presente, que ahí se quedó, en todos los formatos de discos, ¿no?, de las cámaras, todo lo que tuviese una memoria, pues se paga, digamos, cierto canon por si te da por copiar cosas, digamos, que tengan copyright, y tú puedes, digamos, que se criminaliza, o sea, ya yo a lo mejor quiero usar esto para tener todo temas con copyleft, con licencias libres, mi software libre, etcétera, ¿no? O sea, que de alguna manera aún seguimos, digamos, pagando y aún seguimos, digamos, recibiendo todo aquello que fueron creando estos lobbies, digamos, con la ayuda de los gobiernos. Entonces, digamos que se consiguieron también muchas otras batallas, digamos, en ese sentido. De hecho, el principal presidente pues, está o estuvo en la cárcel directamente. Pues bueno, pues por contar un poco así más anecdotillas, yo mi primera y única, digamos, publicación en SET fue cómo romper, cómo craquear el cifrado web. Digamos, fue como mi primer paper técnico, ¿no? Y además hacíamos cosas muy curiosas. Teníamos un mapa, hicimos WordChalking, digamos, era muy, muy similar a WordDriving. Hicimos un mapa, digamos, además con las primeras versiones de OpenStreetMaps, donde tenías los lugares, digamos, donde te podías conectar, ¿no? Estaba basado un poco en algo que hacían la gente sin hogar, los homeless, digamos, en Chicago, que tenían lugares, marcaban con tiza o con rotulador o con lo que fuese, lugares donde, pues aquí puedes dormir caliente, este lugar es seguro, aquí puedes comer, etcétera, ¿no? Pues hicimos una analogía en Bilbao, digamos, marcando lugares con los wifis, aquí tienes un wifi abierto, etcétera. También hay que pensar cuando no había tantas conexiones, ¿no? Y hacíamos también cosas bastante, bastante curiosas, así un poquitín más así pícara, digamos. Pues con un colega lo que hacíamos era explotábamos una vulnerabilidad que tenían en aquel entonces los Windows, digamos, que te permitía, digamos, modificar, hacer un fake, digamos, un spoofing de la capacidad que tenía el disco duro. O sea, tú igual podías tener un disco duro, pues yo qué sé, cuando aquello de 200 megas, y nosotros teníamos la capacidad, digamos, de introducir más cosas en esos discos duros, pero que el usuario cuando mirase, pues siguiera tuviendo esos 200 megas. Entonces teníamos como mapeados lugares y entonces guardábamos ahí pues herramientas, documentales, alguna película. Entonces decías, oye, joder, necesito esta herramienta, necesito tal. Vale, pues vete a esta calle, conéctate a este wifi con este password y vete aquí y descárgatelo, ¿no? Así un poquitín más pícara. Y eso daba un poco más también la idea cuando aquello estábamos con un proyecto Bilbo Wireless, que partía del barrio de San Francisco, que es un barrio muy político, muy social, de inmigración. Y comenzamos ahí una pequeña red mesh, digamos, que fuese ampliando hacia la ciudad, un poco como gifi.net, digamos, para ir dando cobertura, ¿no? Y entonces también pues, pusimos temas de voz IP para que se pudieran hacer llamadas. En Madrid, de hecho, también se puso una cabina pues, para que pudieran hacer llamadas a sus países, digamos, pues sin coste y de manera segura. Y digamos que todo este WordDriving, toda esta idea de la red mesh y todo esto, pues la verdad es que nos dieron también unas anécdotas muy chulas, la verdad. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? Pues creo que la transparencia en la gestión de lo público es imprescindible. El Estado español tiene una de las leyes de transparencia más laxas del mundo. Cuando entró en vigor en 2014, las entidades internacionales la situaron en el número 64 de 99 países que tenían una ley de transparencia. Es obvio que las personas que gestionan lo que es público nos deben al pueblo transparencia total. En qué gastan el dinero, con quién se reúnen y para qué. Si les visitan empresarios en sus despachos o se van a restaurantes. Por ejemplo, Wikileaks publicó unos cables que eran más de 100, eran 100 y pico cables, donde se destapó que el gobierno de Estados Unidos estaba presionando a políticos españoles para aprobar la ley SINDE, que permitía cerrar webs sin orden judicial. Y estaban escudados en la supuestamente alta tasa de piratería en España, en datos inventados. Algunos periódicos que se venden como de izquierdas publicaron aquellos leaks, pero ahora no están dando ninguna cobertura mediática al juicio Assange, por ejemplo, ni al encarcelamiento de varios años que sufre, aunque la cárcel sea una embajada, está encerrado. Ya he hablado de las iniciativas Buzón X y Filtrala.org, que nos permiten denunciar y subir archivos anónimamente. Hacen falta bastante más plataformas así. Y bueno, aunque has contado ya un poco, por ahondar un poco más, ¿qué opinas del panorama del periodismo en el Estado español? Sobre el panorama del periodismo en el Estado español, es un panorama desolador. Los periódicos tradicionales están en manos de 4 multinacionales y están vendidos al poder. Y creo que hace muchos años que no hacen periodismo de calidad, si alguna vez lo hicieron. Afortunadamente, una de las cosas buenas que ha traído Internet es que hay mucha prensa alternativa a la que le importan las personas más que la economía. Y existen un montón de páginas para informarse. Una de las cosas que más he hecho de menos en el Estado español es periodismo científico de calidad. Hay algún intento como materia, pero por lo general la sociedad no recibe información sobre el desarrollo de la ciencia ni sobre su importancia. Y una buena formación en ciencia es muy importante para desarrollar una sociedad consciente y con pensamiento crítico. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? La única herramienta de hacking imprescindible es el cerebro. Luego, en general, pues todas las basadas en software libre y en GNU Linux. Las clásicas, Nmap, Metasploit, Nessus, Acunetics, Burp, Acrylic Wi-Fi de los hermanos Tarasco. Luego hay distros completas que integran casi todas las herramientas necesarias, como Kali o Wi-Fi Slack para pentesting. Si lo que vamos a hacer es OSINT, pues hay específicas que agrupan esas herramientas, yo que sé, Euron o Syntux. Y luego hay un montón de herramientas que, aunque sean pequeñitas, están ahí siempre. Porque por mucho que tengamos Nmap, hay veces que resulta más eficiente y más rápido un hping. O aunque esté el comando SS, que es mucho más avanzado, seguimos haciendo un netstat menos atún. Y los proyectos de hardware libre también me parecen muy interesantes para hacking. Arduino, Raspi, los intentos de un teléfono móvil libre, etc. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Pues las criptomonedas son, por un lado, una gran oportunidad para descentralizar las transacciones económicas, ¿no? A quien dice que las criptomonedas no son nada, les diría que el dinero fiat tampoco es nada. Si tuvo un respaldo real, entre comillas, fue el patrón oro, pero hace un siglo que lo abandonó. O sea que en la actualidad, además de fiduciario, de estar basado en deuda y de estar creado a partir de deuda, el dinero fiat es inicuo, porque tu ahorro es la deuda de otra persona. Las criptomonedas hay que conocerlas mejor, hay que trabajarlas, hay que desmitificarlas. Se escuchan cosas como, es que las criptomonedas se usan para lavar dinero, ya. Y el dinero fiat también. Los servicios secretos como la CIA han usado tradicionalmente armas, drogas, dólares para costear sus asesinatos por todo el mundo, para derrocar gobiernos o para poner dictadores a dedo. Veo menos grave hacer eso con moneros que con AK-47. De momento se está especulando mucho con algunas criptomonedas, pero eso irá cambiando. Tienen una utilidad muy interesante y es que sirven para que dos personas normales intercambien dinero sin pasar por los bancos o por el control del Estado. Quienes hemos trabajado en colectividades de tiempo ya habíamos trabajado con monedas sociales alternativas, yo sé, el Puma, el Minuto, el Retorno. El Minuto es más real que el euro, por ejemplo. Un minuto moneda social equivale a un minuto de tiempo real de una persona. El euro no equivale a nada. Las criptomonedas, por supuesto, tienen que evolucionar. El consumo eléctrico de minar criptomonedas es prohibitivo, ya se ha dicho en alguna entrevista anterior. Tenemos que pasar ya del Proof of Work a otros sistemas como el Proof of Stake. También veo imprescindible introducir en las criptomonedas otros cambios, sino la caducidad, como se habló, la oxidación, para evitar que alguien las acumule. Y no es necesario que toda nuestra moneda, que toda la criptomoneda caduque al año, pero sí que puede perder un pequeño porcentaje de su valor cuando no se mueve. Y para las pequeñas ahorradoras como las familias, pues se podrían crear excepciones o monedas específicas. El caso es que no haya la misma acumulación de riqueza que hay con la moneda fiat. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. un lugar, el huerto. Dicen que separar tu propia comida es como imprimir tu propio dinero. Y aunque seguimos necesitando dinero para ir a la farmacia, por ejemplo, pues esta frase ilustra mucho el valor del huerto. Y teniendo medidas higiénicas, la comida de tu propio huerto es de la más sana que puedes comer. Una película, voy a recomendar dos. Un cortometraje que se llama El hombre que plantaba árboles. La podéis encontrar en casi cualquier plataforma de vídeos. El vídeo es del 87, está basado en una novela del 53. Y también recomiendo un largometraje que, aunque suene tópico, es Juegos de Guerra. Ten en cuenta que yo veo la película de Juegos de Guerra en 1984, en un contexto de guerra fría entre Estados Unidos y la URSS brutal, donde cada uno de los países tenía 40 o 50 mil cabezas nucleares y tenían capacidad para destruir la Tierra 10 veces o 12 cada uno de ellos. De hecho, en 1983, que es cuando sale la película, estuvo a punto de desatarse una guerra nuclear que habría matado a todo animal de más de 3 kilos sobre el planeta. Eso lo podéis buscar en Wikipedia, donde queráis, como incidente del equinoccio de otoño. A mí la verdad es que Juegos de Guerra es una película que me ha marcado un montón. Un libro, también voy a recomendar un rato corto, La última pregunta de Asimov. Y uno largo, que se llama Haz clic aquí para matarlos a todos. Una canción sin país, de la Polla Record. Nah, ninguna bandera de barricada. Porque las fronteras políticas arbitrarias que tenemos establecidas solo sirven para fomentar las desigualdades. Y para hacer daño y crear guerras. Y porque lo que yo lanzo a la atmósfera del planeta afecta al resto de lugares del planeta. No solo a tu país. O sea, esas fronteras políticas no realmente son inventadas. Y porque creo en un concepto de aldea global en la que vivimos todas y nos pertenece a todas. Y las limitaciones de los estados, de los países, de las naciones, creo que aportan más mal que bien. Un videojuego. Ya han dicho Civilization, que es el que yo habría dicho, pues Colonization. En concreto, el mod Religion and Revolution para Civilization 4 Colonization. O cualquier juego de rol. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Pues el primer objetivo, la ciencia abierta. De todo el planeta para todo el planeta. Y en el sentido más amplio del término. Las personas que defendemos el software libre siempre hemos dicho que el software libre no es un asunto de software. Se trata de la libertad en el acceso al conocimiento y a la cultura. La ciencia abierta incluye, pues, compartir las tecnologías alimentarias, las energéticas, las sanitarias. Joder, el caso que está ahora de moda es el de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Pero deben ser todas las herramientas, las de diagnóstico, todas las vacunas, todas las medicinas y todos los procesos para fabricarlas, los que estén al alcance de todo el planeta. Porque las patentes, los royalties, al final son enemigos de la libertad y de la igualdad. Un segundo objetivo clave para la humanidad en los próximos años, la autosuficiencia energética y alimentaria en cada rincón del planeta. Hombre, tenemos en cuenta que gran cantidad de la energía se pierde en las redes de distribución. He buscado el dato, por poner un ejemplo, en territorio español se pierden, son datos de 2017, 26 teravatios hora al año. Que esto viene a ser equivalente a la producción de 3,25 centrales nucleares o al consumo de 6 millones y medio de familias. Y transportar la energía y los alimentos crea una enorme huella de carbono. Por eso tenemos que generar energía lo más cerca posible de donde se consume. Y tenemos que obtener los alimentos lo más cerca posible de los consumidores finales. Luego de crecer es imprescindible. De modo que la población de la Tierra se quede por debajo de los 1.000 millones de personas en un plazo corto. Que es lo que se estima que sería óptimo para tener un planeta sostenible. Ojo, que no hay que sacrificar calidad de vida ni atención médica. Hay que eliminar gestiones superfluas. Hay que fomentar la eficiencia y la eficacia en todos los ámbitos. Hay que eliminar intermediarios. Grandes fortunas, eliminar las grandes multinacionales, la gente que acumula riqueza o acumula cosas. Hay que desmitificar la energía nuclear. Cuando hablamos de nuclear, enseguida alguien salta con Chernóbil. El caso es que la central de Chernóbil no se diseñó para producir energía eléctrica. Ese es un uso colateral. Se diseñó para la obtención de plutonio enriquecido para hacer armas nucleares. Ni siquiera tenía edificio de contención. O sea, lo que pasó en Chernóbil no puede volver a pasar porque no existen esas centrales. Me alegró mucho escuchar a Olea en una anterior entrevista hablar de los reactores de la cuarta generación. Los reactores nucleares de cuarta generación, mientras construimos el ITER y mientras dominamos la fusión, que para eso faltan casi 100 años, tenemos que obtener energía barata y limpia. Y a día de hoy el silicio no es nada limpio, los aerogeneradores son insuficientes y son de muy difícil de reciclado. Y hay que encontrar un equilibrio entre el desarrollo de las renovables, que estamos muy verdes, y la nuclear parece ser a día de hoy la única energía limpia y segura. Así que debemos reconsiderar su uso, por supuesto, tras un profundo debate científico, pero liberándonos de los prejuicios de los últimos años. Y un tercer objetivo, voy a ir por otro lado un poco, somos una especie con una característica que nos hace muy vulnerables a la extinción a causa de una catástrofe planetaria. Y es que estamos confinados en un solo planeta. Claro, periódicamente se produce una extinción en masa y algunas han sido por la caída de un meteorito. Entonces es perentorio tener un sistema eficaz para desviar o destruir un cuerpo que viniera en órbita de impacto con la Tierra. Ya tenemos tecnología que nos permite viajar al espacio. Un campo que se está desarrollando un montón es la minería de asteroides, que puede resolver algunos problemas de materias primas en la Tierra y puede ser la puerta a la colonización de otros mundos. Así que yo creo que en los próximos años, en los próximos 50 años, tenemos que haber construido una estación espacial intermedia, un pórtico o gateway, que describió Frederick Pohl, por cierto, que es el nombre que ha aprovechado la NASA para denominar a su próxima estación lunar. Así que en 100 años tenemos que tener colonias establecidas en la Luna, en Marte y en algunos asteroides, en el interior de los asteroides. De modo que si un día se destruye la Tierra o la especie humana, podamos colonizar otros mundos. Y no nos extingamos, ni la especie humana ni el resto de biodiversidad del planeta. ¿Qué significa para ti ser hacker? Pues ser hacker es tener una inquietud que te obliga a escudrillar el interior de los objetos, de los procesos, a cuestionarse el funcionamiento de todo, no solo de las cosas informáticas o electrónicas. Ser hacker es un modo de vida, es un tipo de configuración cerebral. Me gusta mucho el Hacker Manifesto de Mentor, lo describe muy bien. En la escuela yo también me aburría aprendiendo de memoria. Y es un texto que me representa mucho, el Hacker Manifesto. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? Pues afortunadamente ahora mismo hay muchísimas plataformas donde formarse. Joder, cualquiera de las certificaciones está muy documentada. La verdad es que no recomendaría ninguna en concreto. La comunidad está en muchos lugares y cada persona necesita una formación específica. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero ¿no hay nadie presente? Os voy a proponer una contrapregunta. Imaginad el gato de Schrödinger metido en su caja. Un átomo radiactivo tiene un 50% de probabilidades de emitir una partícula alfa en un mes y liberar el veneno. Nos han enseñado que el gato está a la vez vivo y muerto. Aunque sabiendo un poquito de física deberíamos tener claro que el estado de superposición cuántica no es aplicable a un ser macroscópico como un gato. Bueno, si transcurrido el mes completo, abro la caja y el átomo emitió la partícula radiactiva el día 5 del mes, el gato huele a muerto y el gato está comido de gusanos. Y aunque para la humana que abre la caja el gato no está muerto hasta el último día del mes, cuando abre la caja el gato lleva 25 días muerto y apesta. Pues volviendo a la pregunta, si hay un bosque, si presuponemos que hay una atmósfera, claro, porque hay un bosque, así que por supuesto que suena. Ese antropocentrismo de pensar que las cosas solo ocurren para nosotros, a mí me parece muy peligroso. Si cae el árbol y no hay ningún humano para oírlo, pero si hay una lombriz, ¿suena? ¿Y si hay una bacteria? ¿Y si hay un charco y ponemos una cámara apuntando al charco, se verían las ondas sonoras rebotar en el agua? Por supuesto que sí, suena. ¡Qué bueno! La teoría de Schrödinger, claro, la paradoja, ¿no? Venga, recogemos el guante entonces y te subo un poco más la apuesta. ¿Qué me dices? Porque decías un poco ahí lo de bueno, la teoría es antropocentrista y tal, que podía ser incluso peligrosa. ¿Qué me dices de los cerebros de Boltzmann, digamos? ¿Y si todo lo que recuerdas y sientes, digamos, está dentro de un cerebro que se ha formado en medio del espacio debido a una rotura del principio de entropía? ¿Y si la realidad es una simulación o es un juego de sombras chinescas o existen otras dimensiones? Digamos, esa teoría solipsista sobre la realidad creada o generada desde un único punto, no la veo yo porque, ¿sabes?, puede ser peligrosa. O sea, realmente, si eso es así, el árbol y ese sonido, pasaría a ser parte también de una simulación y, por tanto, no sería real. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Me gustaría escuchar a algunas personas que conozco o que sigo. pero luego te paso los nombres fuera de micro. Termina la frase. Internet es una herramienta para... Para llevar todos los conocimientos de la humanidad a todos los rincones del planeta. Quiero pensar que Internet es una herramienta que va a reducir las desigualdades, dándonos a todas las humanas las mismas oportunidades, independientemente del lugar donde nacemos. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Aparte de la gente que fomenta las desigualdades o las guerras o los abusos, ¿no? Eso creo que son enemigos de cualquiera que sea buena persona. Pero vamos, si en algún momento alguien desea ser mi enemigo, debe saber que prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Que no me rindo nunca, nunca dejo de pelear. Y que me guío por una máxima. En inglés hay una frase que lo define. Don't get angry, get even. Que se traduciría algo así como no te enfades, desquítate o resárcete o véngate. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Mi filosofía de vida es bastante humilde. Yo solo pretendo que por donde voy pasando yo el mundo sea una pizca mejor que antes. Y ya está. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Estoy en muchas redes sociales, pero las que más uso son Twitter y Mastodon. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. Pues quiero dar las gracias a Epsilon, que me ha invitado a participar, y a la IA, que me entrevista. Ha sido un placer estar aquí, compartir mis inquietudes, y me he divertido respondiendo las preguntas. Para terminar, os dejo una cita, cuya autoría no tengo muy clara, se atribuye a nativos americanos. Only when the last tree has been felled, the last fish caught, the last river poisoned, will you realize that humans do not eat money. Solo cuando hayáis talado el último árbol, capturado el último pez y envenenado el último río, os daréis cuenta de que los humanos no comemos dinero. Eso es todo. Vive libre o muere hackeando. El monólogo de hoy dice así. A mediados de 1980 fue elegido para entrar en Legion of Doom, un grupo de hackers que compartían inquietudes, el estudio de las redes de telecomunicaciones, y los sistemas operativos de los grandes mainframes. Legion of Doom realizó un gran proyecto que consistía en reunir mucha información sobre hacking de antiguos bebés en un espacio llamado Lotcom. CyberOptic optó por fundar su propio equipo y lo llamó Masters of Deception, un grupo dedicado al profundo conocimiento del sistema telefónico. Mod fue y será famoso por haber violado la seguridad del Bank of America, la principal empresa de telecomunicaciones de su país, AT&T, y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Mantuvieron un nivel de anonimato impensable y se mantuvieron completamente underground a pesar de sus ataques, como publicar online los datos de tarjetas de crédito de las celebridades del momento. Grandes conocedores del sistema telefónico, llegaron a controlar algunos grandes switches de las líneas principales de su país y de otros. Y fueron pioneros en el uso de Internet. Era 1993. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker, and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.